Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Yo a los vientos mi grito prisionero, porque no puedo más. Te quiero, sí te quiero, y sobre el mundo entero tú para mí estarás. Que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor. Contarle yo a los vientos mi grito prisionero, porque no puedo más. Te quiero, sí te quiero, y sobre el mundo entero tú para mí estarás. Tengo ganas de gritar, te quiero. Este amor no puedo más callar. Que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor. La chamaca de oro Sonia López interpretando Grito Prisionero a través del programa de esta mañana. Pues hablando de este personaje que elabora andas, flores para las andas del Viernes Santo, este trabajo es de un artista altarero, pareciera fácil, pero es un arte que conlleva mucho tiempo, esfuerzo, desde la selección del material, en especial en las telas en las cuales se escoge dependiendo el tipo de flor. Posteriormente se debe estudiar la anatomía de la flor y sus diferentes posturas y tonalidades conforme a sus etapas, que van desde un botón hasta que se abran sus pétalos, pues para lugar en el que sirven como guía a la hora de cortar y luego hacer los recortes de cada pétalo, de forma que llegan a ser precisamente tarero. No termina ahí, pues la colocación de las flores en el anda precisamente, pues ese se abren sus pétalos para precisamente lograr el realismo de la cosa, que se mezcla muchas veces en las flores, en sus distintos estados, y una vez estudiadas y definidas en forma, se deben de crear los moldes precisamente de cartón que sirven para guía a la hora de cortar y luego hacer los recortes de cada pétalo, de una forma en que llegarán precisamente a ser miles. Vamos a continuar con el programa de esta mañana a través de este Jueves Inolvidable de Boleros, platicando datos importantes en esta época de Cuaresma y ya llegando casi a lo que es la Semana Santa 2024 en Guatemala. Vamos a complacer, estamos saludando esta mañana a don Jesús Orozco Citalán. Saludos también para Lucrecia Orozco, que nos sintoniza con doña Victorina Chávez ahí en los Albacenes de Real. Saludos para don Ricardo Ovalle en Chicago, a don Emilio del Rosario Castro, Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, Telma Julieta Calderón en Chitay, Oscar Gómez en el barrio Las Flores. Saludos también para doña Ana Santiago. Complacemos a través del programa de esta mañana. Mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes mejor que nadie que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, llena estoy de razón para despreciarte, y sin embargo quiero que seas. Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. María Victoria en el programa de esta mañana interpretando Échame a mí la culpa. Es el título de esta canción que nos ha interpretado María Victoria a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que estamos platicando aquí que cada pétalo da forma de llegar a ser miles. Otro punto importante es que muchas veces estas flores se retocan con pintura para lograr las tonalidades necesarias, pero el trabajo de un altarero no termina aquí, pues la colocación de las flores en el anda requiere de conocimientos en el montaje en escenográfico, definiendo los espacios alrededor de la imagen, así como las cantidades de flores y posturas de ellas. Por ejemplo, si la imagen tiene un movimiento, las flores deben de reflejar también el realismo de dicho movimiento o de dicha postura. Don Álvaro Lara ha sido precisamente un reconocido por su labor con las diferentes hermandades del antiguo Guatemala, la capital y hermandades del interior del país. Entre medallas, plaquetas,

Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TED. Tienes los ojos tan bonitos, vida mía. Es tu inocencia y tu dulzura sin igual. Con la pureza de tu boca me cautivas. Eres la fuente que me da felicidad. Tuve la suerte de encontrarte yo muy niña. Tuve la suerte de que fueses para mí. Te quiero tanto, bien lo sabes, mi pequeño. Eres la causa de sentirme tan feliz. Juntos iremos por las sendas de la vida. Nuestros destinos paralelos han de ir. Si tú estás triste, no verás en mi alegría. Si estás contenta, me verás a mi rey. Con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar, llenas mi vida de infinitas alegrías. Eres la fuente que me da felicidad. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. A través de este programa hemos escuchado esta canción que en su título dice Destinos Paralelos, la participación de los españoles en el programa de esta mañana. Bueno, pues también hay otro personaje que es el Hacedor de Andas. En un callejón en las faldas del volcán de agua, pues han sido talladas las andas de varios cortejos procesionales. De él vamos a platicar ahora a través de el programa de este Jueves Inolvidable de Boleros. En la última década, en el taller de la carpintería de Miguel Ángel Hernández Hipólito, se han construido más de una decena de muebles procesionales que se utilizan en distintos templos, en su mayoría de la zona capitalina. Y en esta fábrica de la ciudad vieja, Zacatepec, se elaboran las que en el año 2016 estrenó La Merced, la reseña que sale del Martes Santo, así como las utilizadas desde el año 2013, el Viernes Santo por Nazareno y Virgen Dolorosa, junto a San Juan y María Magdalena. Entre otras, acompañan las imágenes principales. Recolección también ha encargado anda para su señor sepultado, la que se estrenó el Viernes Santo en el año 2016 y ese año, el 12 de marzo, de la Virgen de Soledad. Aquí en Quetzaltenango también, hace muchísimos años, recuerdo que para realizar el anda procesional del Viernes Santo, se tenía que viajar a la antigua Guatemala para que allá se elaborara el anda procesional, que se utilizaría durante los días de la Semana Mayor aquí en la ciudad. Pero lo buenísimo es de que también aquí en Quetzaltenango hay muchas personas que ya elaboran andas procesionales. Ya han dejado de utilizar a personas fuera del departamento. Nos gustaría, así como hemos platicado en una ocasión, una señora nos llamaba y nos decía que por qué solo hablábamos de y platicábamos de los compositores que se inspiraban en las marchas procesionales y que aquí en Quetzaltenango. Lo que pasa es que ellos han enviado su material y también su datos importantes de su vida para que las podamos dar a conocer. Y lo mismo hemos invitado a muchos personajes, a muchos compositores que sabemos que se han inspirado en marchas fúnebres. Y también lo hacemos ahora con las personas que elaboran andas procesionales. También nos gustaría platicar de ellos, cómo se iniciaron en este arte. aquí en Quetzaltenango yo estoy seguro que hay varias personas que elaboran, que fabrican andas procesionales para esta Semana Santa. ¿Cómo nos agradaría que nos enviaran su material, dándonos a conocer cómo se iniciaron ellos en este arte, cuántos años tienen, qué procesiones son las que ellos han elaborado su anda procesional y cuántas veces se la han realizado? Nos gustaría demasiado. Mientras tanto, continuamos con este Jueves Inolvidable de Boleros. Cruza el bosque muy feliz Caperucita, tan graciosa va cantando una canción. Se dirige a visitar a su abuelita, sin saber que un lobo malo la tragó. Allá va con su capa tan roja, allá va con su gracia sin par. Al llegar a la casita va la alcoba, por el lobo tan feroz, que vestido con las ropas de la abuela, con la niña quiere darse un atracón. Caperucita se estremeció y con asombro le preguntó: ¿qué ojos grandes que tiene esa abuelita? Son para ver. Presenta un valiente cazador que salvó a Caperucita y a la abuela de las garras de aquel lobo tan feroz, y la comarca libre quedó y una gran fiesta se realizó. Y la comarca libre quedó y una gran fiesta se realizó. Que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Cada vez que te tengo, yo más te adoro. No quisiera que el tiempo transcurriera, porque es cruel. Mi

gustado, quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade, sol se ha de convertir, fatalidad. Ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, doquiera que tú Virginia López, acompañada por su trío Imperio, nos ha interpretado Siete Notas. 11 de la mañana con 28 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues este personaje de Ciudad Vieja, don Miguel Ángel Hernández Hipólito, comenzó a los 9 años a trabajar la madera. La poliomielitis le afectó desde su niñez. Y debido a ello, su señor padre, que era un campesino, no permitió que lo acompañara a cosechar la tierra. Entonces le dijo que quería aprender un oficio para apoyarlo y estuvo de acuerdo. Un vecino fabricaba ataúdes y le ofreció barrer el taller. Poco a poco se fue conociendo su especialidad. Cumpliendo 30 años de esa primera escuela en que le permitió emplearse en el negocio de don Francisco Sánchez, uno de los señores de renombre en el tallado, reconoce él. Asistió a este personaje en la elaboración de retablos y columnas para la Iglesia Candelaria en la capital de Guatemala. Esa experiencia le abrió otras puertas y fue así como llegó con Alejandro Aguilar, otro reconocido de la carpintería que falleció precisamente en el año 2017. También se menciona que estos maestros, Marco Tulio Quiñones y Virgilio Castillo, ambos figuran entre los altos nombres de este tipo de arte en Guatemala. Fueron además escultores y representaron varias obras. El carpintero tiene presente la vez en que Quiñones le pidió apoyarlo a tallar las molduras para una ampliación en hombro de landa de San Bartolomé Becerra, precisamente al señor en landa de Jesús de la Caída. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana y saludos para don Edgar Barrientos, que nos sintoniza en Agencia San Nicolás. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yeah. Norma, la de Guadalajara, a través del programa de esta mañana. Bueno, pues hemos estado platicando por acá de los trabajos de este personaje, Miguel Ángel Hernández Hipólito, que ha trabajado para las andas de capillas privadas en fincas y templos, no solo para imágenes principales, sino también para otras figuras de la Pasión de Cristo o fiestas patronales, y unas para el Colegio de San Pablo en la zona 1 capitalina. Ha hecho más de 15 y sus longitudes varían. Algunas son para 4 personas, otras más para 100 personas. Entre otras, el taller se ha fabricado desde el 2007 la anda de Santa Catarina Bobadilla, Antiguo Guatemala, para Nazareno. En el año 2009, Chichicastenango para Jesús de la Merced, ampliación 60-80 puntos de landa del Señor Sepultado de San Juan Bautista a Matitlán. En el 2013, Señor Sepultado de la Recolección, renovación de Jesús de la Merced y Virgen Dolorosa. En el 2016, también el anda de la Reseña del Templo de la Merced. En el 2017, Virgen de Soledad de la Recolección. También Jesús de la Merced, que hace el encuentro de Nazareno con Candelaria en la procesión extraordinaria que se celebró 100 años en la consagración de Cristo Rey. Los trabajos de don Hipólito, del cual hemos platicado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Carlitos Marroquín. Don Carlos Marroquín nos sintoniza en la zona 1, le vamos a complacer, pero antes vamos a complacer a don Edgar Barrientos en el programa de esta mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Porque Dios te hizo elegir.

cómo han pasado los años. Para complacer a don Carlos Marroquín, que nos está sintonizando esta mañana. Bueno, pues ahora voy a comentarles algo que sucedió. Hay 10 casos, incidentes que ocurrieron en procesiones en Guatemala, que en su momento despertaron la preocupación de católicos, pero afortunadamente todo quedó en solamente un susto. Incidentes ocurridos en las procesiones que fueron motivo de alarma para muchos. Por ejemplo, en el año de 1962, Jesús Sepultado de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala no pudo completar su recorrido el Viernes Santo debido a las torrenciales lluvias que comenzaron cuando el anda iba por la calle de los Pasos al llegar a San Francisco. Se tuvo que resguardar en una de las galeras para que la iglesia estaba ya en restauración. El santo entierro volvió al templo y salió de nuevo al día siguiente, por la mañana, cerca de las 10 horas. Iba frente al atrio de San José Catedral cuando llovió otra vez y fue necesario proteger la imagen de la Merced al cesar la precipitación. Finalmente llegó a su recinto cerca de las 3 de la tarde. Ese año egresó a las 4 horas el anda de la Soledad en su recorrido habitual sin contratiempos. Ahora en el año de 1991, el cuarto domingo de Cuaresma, el nazareno del Templo de Santa Ana de Antigua Guatemala fue ingresado a la Merced para reajustar su cruz, que comenzó a temblar después de pasar por San Francisco. Es la razón por la cual esta procesión hace ya desde 1992 en un rezado frente a la iglesia de la Merced se lleva a cabo. Cruz que no se sabe qué señales dio, que la empezó a temblar. Esto fue en 1991. Vamos a comentarles otra. Van dos, faltan 8 incidentes que han ocurrido en Semana Santa. Continuamos con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Thank you. quiero por quererte. Mentira, mi vida, mi vida. Desde la noche aquella que me hicieron tus labios conocer el amor. Y por tu pelo de oro que brilló aquella noche, y la luz de tus ojos de jacaranda en flor. Muy bien, hemos escuchado la participación de los tres reyes que nos han interpretado Jacaranda. Pues otro de los incidentes ocurridos en Semana Santa, fíjense ustedes que en 1992, el Domingo de Ramos se incendió la parte trasera del anda de Jesús de los Milagros en el Templo de San José. La procesión estaba por llegar al Parque Colón en la esquina de la 11 Avenida en novena calle de la Zona 1. Luego casi rodeó la imagen. Los cargadores y especialmente la cuadrilla de romanos reaccionaron pronto y apagaron las llamas cuando estaba por tocar la cruz del Nazareno, la que quedó ahumada. El auxilio de los bomberos también fue vital. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y se originó cuando una de las liras subió uno de los cables eléctricos, ya que los adornos eran muy altos, lo que provocó chispas que cayeron sobre la alegoría en la que habían nubes hechas de algodón. Ese año, debido a la coyuntura política, hubo rumores sobre que las imágenes religiosas serían quemadas en Semana Santa. De hecho, en la iglesia de Santa Clara hubo un incendio y durante la huelga de Dolores se registró un atentado. Ya en 1980 el Nazareno se libró de otra quema, ocurrida en la iglesia. En aquella ocasión las llamas dañaron parcialmente la nuca de la imagen. Este es otro de los hechos, o de los incidentes de Semana Santa. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a enviar saludos para don Romeo Urizar, que se está escuchando en la zona 7. Felicidades, don Romeo. Y saludos también para Edgar Macario, que nos sintoniza en la zona 8. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ella te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, y en las sombras ya te perdí. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ella te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para ti todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú tú eres negra ya, en las sombras ya te perdí. Muy bien, hemos escuchado Negrura con los Dandies. Negrura, la participación de los Dandies esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues otro de los incidentes ocurridos fue también el de 1993. Un ornamento de algodón de landa de Cristo Rey del Templo de Candelaria comenzó a incendiarse cuando el recalentamiento de uno de los reflectores, el fuego se expandió y alcanzó una figura de látex. Las llamas fueron aplacadas a tiempo y todo quedó en el incidente menor que ocurrió cerca del Parque Colón. Son datos que han sucedido en las procesiones de Semana Santa y aún hay más, como dijo alguien. Pero también vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos. Los invitamos para que asistan al piadoso Vía Crucis el día de mañana, quinto viernes de Cuaresma, en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido, a partir de las 3 de la tarde. Invitados. Y también a participar este domingo 17 a la Antigua Guatemala, excursión para ir a presenciar la solemne procesión de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra. Salida el domingo 17 a las 4 de la mañana, punto de reunión Parque Bolívar, y regresando por la noche. También la peregrinación a la Basílica de Esquipulas, saliendo el miércoles santo 27 de marzo a partir de las 10 de la noche y retornando a Quetzaltenango el domingo de resurrección. Haga la reservación de su lugar al 4182-3502-5114-2356 de Tienda El Frutal. Preguntar por don Rodrigo Barz. Es el momento de presentar nuestro corte comercial de las 12 meridiano y luego continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM.